Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales. El día de hoy, 13 de septiembre, realmente estamos con un programa pregrabado, por lo cual tenemos la mala noticia de que no van a haber llamadas al aire, pero eso no quiere decir que no vaya a estar interesante el tema, dado que, bueno, otra vez nos toca hacer un programa de este tamaño en cuanto al tema que tocaremos en un fin de semana técnicamente patrio, lo cual ya dada las características de lo que se platicará, pues suena como más irónico, paradójico. Sí, no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar realmente. Y bueno, no queremos decir que todo está perdido. Pero sí quédense con nosotros porque, bueno, la verdad yo todavía no sé qué nombre ponerle a este tema. Es obviamente relacionado a México, a nivel nacional, lo que ha estado pasando. Y quédense con nosotros porque, bueno, es un tema importantísimo para la comunidad. Me acompaña Roberta Carrillo. Bienvenida. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues obviamente consternada por los sucesos que han estado pasando aquí, más que nada en la ciudad. Una ola de violencia que nos ha dejado a todos impactados. Claro. Mucha gente ya viendo, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Señoras, veo en Facebook, tías, amigas, todo mundo estudiante. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para frenar esto, decir un alto? No estamos de acuerdo, pero también con esos sentimientos se va mucha esperanza de que no ha pasado nada en tantos años de violencia aquí en Monterrey. Claro, y lo primero que me ha tocado leyendo es que la gente quiere justicia, que la gente quiere venganza, que la gente quiere que aparezca Dios en algunos casos. Y bueno, lo que yo veo en estas tres posturas es que quieren una intervención, y eso quiere decir que obviamente se refieren a las autoridades, que son las que originalmente en el acuerdo y el pacto social pues se prometen como quien establece el monopolio de la violencia, para pues que sea nada más una persona o un grupo los uh-huh. que tienen el poder de hacer la misma, pues claro, para dar la paz social, lo cual en un sistema civilizado quiere decir que no tienes que tener a la gente en la calle armados, sino que nada más amenazando o en potencia o sabiendo que están posiblemente ahí disponibles para cuando se requieran. El caso mexicano es de que ya sabes que las policías, los militares, las fuerzas federales se han unificado, no en la teoría, pero en la práctica, sí, dada la pues original necesidad de supuestamente una guerra contra el narcotráfico que hoy ya vemos. Y con esto te dejo la palabra, que ha superado obviamente nada más la guerra contra el narcotráfico, uh-huh. que estamos hablando de problemas de desempleo estructural, de subidas de los precios de los productos, de ahora, como hablaremos ahorita, una guerra de americana que estamos peleando, de una movilidad social que se ha truncado durante generaciones, de una afronta directa al Estado y a sus representantes. Uh-huh. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué ves tú simbólico en esto? Pues, primero que nada, yo creo que ha sido un verdadero fracaso de sexenio. Y lo digo abiertamente, sé que no son palabras ligeras, pero realmente se inició una guerra que, aunque ya es cliché decirlo, no hay manera de ganarla. Porque ¿en qué momento, qué tiene que pasar para que se termine la guerra? Para decir, conquistamos esto, que ya no haya narcotráfico, que ya no haya drogas, que ya no haya violencia. Eso es algo que siempre va a existir, pero lo que tiene que cambiar, según mi punto de vista, es cómo el Estado, ¿cómo se dice? Cómo el Estado lleva la fuerza de la ley a que sea una realidad. ¿Cómo? Estoy hablando de, por decir, mucha gente dice, es que si al narcotraficante le quitas, por decir, legalizas las drogas, luego entonces se ponen a secuestrar, entonces eso no es lo que queremos, entonces dale ese comercio a los narcotraficantes. Pero entonces ahí se me hace que ese es un síntoma que vemos muy específico de la impunidad que hay en México. Claro, o sea, bueno, sí. O sea, no es tanto un problema de leyes, sino de la impunidad que vivimos por el mismo hecho que tú comentas de que están coludidos los policías y el poder judicial con los que ahorita consideramos los enemigos. Sí, pero también sin legitimar a la droga, pues también sería ver que, oye, bueno, estamos dándole de alta un negocio públicamente y se va a ver que todo el comercio informal y todo lo que no hay para ofrecer trabajos a la gente que ahora está violentándose, pues se vería más mal, porque de repente le echas luz a una oscuridad que tampoco habías aceptado, porque tú anteriormente habías dicho que era todo el narcotráfico y que eran indios contra vaqueros. Entonces, ahora que nos hemos venido dando cuenta con toda esta maraña de realidades sociales, pues que por más de que han querido controlar los medios de comunicación para que pinten como una cruzada digna de pelearse originalmente, pues ahora ya ves que el líder, el presidente, está saliendo, pues se le está derramando todo y ahora todo mundo, pues como decía Freud, cuando se derrumba el ego ideal, que es el presidente, el patriarca, pues ahora sí le apuntan el dedo para poco a poco intentar psicológicamente exculparlo, expiarlo, también interiormente, y pues prepararse para el siguiente patriarca, porque no es como que deja este sistema de desaparecer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es obvio ya que no nada más es tampoco culpa del presidente, sino que la realidad social, microeconómica, de la realidad de precios de los productos, de la inflación, del poder corporativo sobre esta nación y sobre la comunidad, pues es lo que nos viene a hablar, que en muchos sentidos han sido rebasados por la excesiva privatización de la vida social y obviamente de la vida pública, como resultado de fuerzas que nos rebasan, pero que también nos incluyen. Y a esto me refiero con Estados Unidos, que también como potencia y como imperio, pues está fracasando, y de alguna forma los vecinos, pues como tú ves, si ellos manejan a Medio Oriente, a Pakistán y otras regiones de Asia, y a Japón, pues imagínate que no se vayan a meter con el vecino, porque el vecino está en potencial de colapsarse. Entonces digo, lo hemos mencionado aquí, esto para mí es un estado fallido, y creo que hay varias características del mismo. Se han venido mencionando en este programa, no nada más la falta al Estado de Derecho, sino bueno, ahora a la gobernabilidad, y de alguna manera a la falta ahora de una seguridad mínima a una comunidad, que como te muestran en Veracruz, ya hay milicias civiles autoarmadas para protegerse a sí mismos, en contra de la Constitución, y obviamente en contra del Estado, que dicen abiertamente que ya no nos protege y que de alguna forma ya no existe. O sea, la deslegitimación, por lo menos en ese caso, absoluta. ¿Cómo la ves tú? Pues se me hace, da un poquito de miedo pensar, pero sí veo ese punto de a lo mejor todo este Estado fallido va encauzado sin querer, o a lo mejor adrede, hacia una intervención de otro país, en especial Estados Unidos. Claro. ¿Qué tan cercano esté? Pues ahí, pues la verdad sí se siente como que ya hay muy poco que perder aquí en México. Realmente perdimos la democracia, perdimos el precio del huevo. ¿Qué más va a subir ahorita? O sea más escasez. ¿Qué va a crear esa escasez? Bueno, eso va a quedar. Perdimos la seguridad. Claro. Entonces, pues sí, pues a lo mejor ya estamos preparando a una indefensa criatura que sería México para abrir los brazos, hasta abrir los brazos a Estados Unidos, por favor. Claro. Pero entonces me deja con la cuestión, ¿esto habrá sido encauzado adrede? O sea, ¿todo este estado fallido será parte de un plan? Mira, generalmente, ya hablando de Estados Unidos y la geopolítica mundial, de hecho se ha venido viendo que lo que han hecho es, por ejemplo, con el petróleo y con el energético principal del mundo, pues ellos después de la Segunda Guerra Mundial estructuran un orden en el Medio Oriente, establecen Israel como estado bufón, pues para poder intervenir con la Casa Royal de los Saudíes y obviamente arreglar que el petróleo se pagase en dólares, okay, y a cambio de seguridad geopolítica y una forma de un balance de poder entre musulmanes y judíos. Obviamente cristianos, que es la base, claro, también. Entonces tienes tú que establecen gobiernos militares, establecen gobiernos afines, no siempre directamente, pero al gobierno occidental de Estados Unidos. Y lo que tú ves en las primaveras árabes es que al final se empieza a resquebrajar este orden, y en vez de que realmente haya democracia, como nos hicieron creer, es que estas nuevas fuerzas, por ejemplo en Egipto, que son moderadas musulmanes, pues realmente son permitidas por Estados Unidos. Porque si tú te empiezas a ver, ellos permitieron que entraran estos musulmanes a gobernar Egipto, porque ellos, los que entraron, pues tampoco fueron por las cabezas de Mubarak, ni de los militares, que en la transición mataron a mucha gente, y que de alguna forma también están gobernando la paz o el orden de Egipto. ¿Y qué quiere decir? Que la hermandad musulmana de Egipto pues solo irá a manejar la cultura, lo social, pero el neoliberalismo se queda intacto. Y esto lo digo porque de alguna forma, en la relación México-Estados Unidos, pues tú habías tenido que el neoliberalismo que había manejado originalmente el PRI y que después el PAN entra a mantener y a perpetuar y que acaban como una oligarquía, pues eso es lo que quiere mantener Estados Unidos. Y por eso obviamente interviene para que la izquierda no triunfe en este país. O sea, no tengo evidencia directa para decir esto, pero he sabido que obviamente Estados Unidos ha no nada más intervenido, sino que ha desestabilizado regímenes y obviamente elecciones para prevenir que ganen alternativas que contrarían a los intereses de la oligarquía, que en un caso ya macroestructural, pues ya incluiría poner a nivel de Carlos Slim y otros grandes empresarios, a nivel de los grandes capitales que también se manejan a nivel transnacional, y que eso es lo que no quieren, que llegue alguien de izquierda y que se vaya a parecer tantito posiblemente a Chávez, y que eso pueda ir en contra de ellos. Entonces, esto lo digo porque finalmente el Estado fallido no es causado, no se le puede culpar directamente a Estados Unidos, sino que es responsabilidad de México. Pero obviamente también afecta a Estados Unidos por las políticas exteriores que ha manejado, y que si vemos alrededor del mundo, pues obviamente le va a aplicar al vecino. Entonces, pensar que no va a haber una intervención por parte de este país en los asuntos internos de México, lo cual ahorita hablaremos, pues es todavía pensar en que existen extraterrestres de color verde y que ya nos visitan, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, pues también a mí lo que se me hace también preocupante en ese aspecto es Pemex. Ahorita la situación de Pemex es que el 1% del crudo que sacan diariamente se pierde misteriosamente. El 1% es demasiado. Y entonces con eso, más todos los problemas de corrupción que se ha venido desenvolviendo y hasta que ha pasado la frontera a demostrar que empresas de Estados Unidos han comprado petróleo robado de Pemex. Entonces ya demuestra una necesidad internacional del petróleo, que aparte va por abajo del agua. Y entonces puede llegar a ser también otra razón más por la cual Estados Unidos pueda llegar aquí y de alguna manera querer tapar con una privatización. Bueno, hay hasta teorías que, por ejemplo, ahora que están apoyando, ahora salió Hillary Clinton a decir lo que había dicho Brzezinski, el secretario de política, realmente de inteligencia, de guerra, de Jimmy Carter. Lo que había confesado es de que nosotros creamos al Mujahideen, a Al-Qaeda en Afganistán, porque los armamos para que fueran en contra de la Unión Soviética. Lo acaba de decir Hillary Clinton hace 2 semanas, porque ahora de alguna forma están tratando de presentar a la derecha, Romney, como potencialmente más beligerante que lo que ellos han sido. ¿Y qué quiere decir? Que han utilizado, como ahora están utilizando en Siria, y como hicieron en Libia, a oposiciones, no siempre legítimas, o sea, no siempre políticas, para armarlos, pues para lograr ciertos fines, como en el caso de Afganistán, para derrotar a la Unión Soviética, como en el caso de Irak, usan a los kurdos y a los chiitas o a los sunitas para derrotar a Hussein, o para debilitarlo y crear un vacío, para después ir a llenar. En el caso de México, pues no digo, pero aprovechando la desestabilización interna de México, pues para después tener una forma para intervenir. Claro. Y esto te lo digo porque, bueno, ok, suena muy conspiratorio. Okay. No, pero ni tanto, o sea, ¿de dónde vienen las armas que usan aquí? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces nos hemos venido dando cuenta que Rápido y Furioso, que de alguna forma la CIA, la DEA, indirectamente, están involucrados. Y luego tienes tú, que de repente ellos andan aquí y te lo demuestran con la balacera de los militares a la camioneta esta de consular, que resulta que no son embajadores, sino que realmente son elementos de la CIA. De la CIA. Y aparte había escuchado que también venían a dar así como un curso, cierto entrenamiento a militares de México. Y escuché por ahí un análisis de que eso podría podría terminar siendo algún tipo de traición. Porque no debería nunca un extranjero interferir en los en la soberanía. América. Bueno, eso es obvio. Y dijeras tú, ese es el caso. Bueno, ya sabemos que están aquí, han entrenado militares, de hecho... Sí, pero a lo que voy es, ¿por qué ese ataque? O sea, la verdad no soy tan ingenua para pensar que eran nacionalistas, que estaban buscando que nadie traicionara a la patria. Bueno, o sea, pero... ¿De dónde viene? A mí lo que me causa más problema es que... Vemos todos estos surgimientos de violencia o... Cosas que inexplicables... Y no se pueden conectar entre sí para dar cierta lógica. No. ¿De dónde viene? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y se nota que sí tienen que ver, pero nunca puedes encontrar el hilo. Link. Uh-huh. Bueno, pon tú que los altos mandos saben de la presencia, uh-huh. pero los soldados a pie, pues no saben. Entonces, no cuando saben ven una... O sea, ellos les dan una orden de que tú disparas a alguien que vaya sospechoso, y si se escapa, pues obviamente que es una víctima... Uh-huh. O debe de ser una víctima o que hay que perseguir. Entonces tienes tú que se les dispara y luego que este gobierno pide perdón. Pero también hay por ahí una teoría que finalmente la gente que les dispara pues no necesariamente eran fuerzas armadas legítimas. Pues de hecho creo que estaban vestidos de civiles, sino paramilitares, o sea, o grupos, o bandoleros que pues pueden estar haciendo una protesta o contra jefes de estado extranjeros, representantes de estado extranjero, o la más condimentada de las teorías es que básicamente sería ya una afronta directa de un grupo aquí, como les llaman, esos que andan haciendo maldades, uh-huh. Atacando directamente ya a representantes de otro país. Dando razones. Lo cual ya ha sucedido. Entonces, creo que independientemente de eso, lo que sí, o sea, son obviamente interpretaciones, y lo aclaro, uh-huh. para que no crean que estamos claro. tratando de... Pero lo que sí sale el día siguiente de parte de Estados Unidos es aclararle a México, oye, pues si creías que estamos ahí, pues no nada más estamos ahí con la CIA y con la DEA y con la ATF, sino que el Pentágono está realmente en directa relación con la Marina de México, uh-huh. porque es la única institución en la que confían. Y dices, bueno, ¿por qué lo dirán? Pues por un lado, para quitarse de encima las críticas, para aclarar que sí están, uh-huh. y para de alguna forma también hacer saber en la conciencia colectiva del mexicano que si se desestabiliza más este país, pues que no duden en que ya está un pie y otra pierna uh-huh. del otro, pues para lo que se ofrezca. Sí. Entonces, esto lo digo porque, oye, bueno, se aproxima el cambio de poder, como tú bien sabes, hace 6 años tuvimos un cambio de poder difícil, a Estados Unidos no le gustó, esto de alguna manera ayudó a legitimar la guerra, porque necesitabas tú legitimar de forma, de alguna manera carismática, o sea, uh-huh. posiblemente militar, a un presidente que entra con medio punto. Entonces imagínate tú repetir ese escenario con un socio comercial, y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues no nada más es un socio comercial, sino que somos un socio en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el tráfico de gente, contra la migración y contra los mercados laborales. Y todo esto que está, como dicen en el TLC Plus, o sea, eso que firmaron detrás, que específicamente podría ser el Plan Mérida, pues te están diciendo que ellos quieren mantener realmente esto que te decía hace rato, ese sistema que mantenga una forma de vida y que prefiere tener una oligarquía en el poder a tener una alternancia y obviamente democracia. Para mantener el control. Para mantener el control de una de las provincias, uh-huh. Obviamente de forma imperial. Y esto quiere decir, no lo digo de forma marxista, sino imperial en el sentido de la política real, de lo que se ha venido viendo, no nada más aquí, sino alrededor del mundo. Claro. Entonces, oye, pues qué casualidad que la misma semana sale una noticia donde en Mérida, Yucatán, donde está esa iniciativa, uh-huh. porque le cambiaron de plan, porque si no se vaya a parecer a lo del Plan Colombia, uh-huh. Iniciativa Mérida, que es $500 millones a realmente llegar al billón, después, uh-huh. si el Congreso lo permite, de Estados Unidos, uh-huh. pues agarran a un terrorista de Hamás. O sea, de esta gente que está allá en Palestina y en Medio Oriente peleándose, uh-huh. ahora los encuentran aquí en México. Mérida. Y dices, oye, qué casualidad. ¿Qué no será que simbólicamente nos están refrescando los símbolos que nos recuerdan que somos una provincia de ellos? ¿Y que acaso de alguna manera esto no se va a abrir como una posibilidad para una intervención en el caso de que se requiera? No, y tienen la posibilidad. Lo triste es que hasta tienen posibilidad de hacerla con casi todo el apoyo del pueblo. Porque, bueno, yo creo que se ha demostrado también este verano que que puedes tener el apoyo del pueblo si tienes el apoyo de una televisora grande, de una, ¿cómo se dice? Una cadena televisiva grande, medios de comunicación, si tienes a varia gente en la tele diciendo que las cosas van a estar mejor así, la mayoría de la gente va a decir, ok, chido, y les va a encantar la idea de, van a pensar que va a ser el American Dream en México. Claro, o sea, mucha gente quiere que ya nos absorban porque creen que, es que es el parangón de la estabilidad. Bueno, alguna vez posiblemente lo fue, uh-huh. Y de la democracia y de la república. Ya no son república en Estados Unidos, es una plutocracia donde gobiernan los ricos. Uh-huh. Estaba por ahí escribiendo Jeff Rowe, una persona muy estudiosa de descendencia francesa, y ¿sabes que el problema en Estados Unidos? Se están peleando por el tamaño del Estado contra el déficit, que hacemos que crezca el Estado y se seguimos gastando. Y dicen, ese no es el problema. El problema es el dinero de la corporación que está echando a perder la democracia, uh-huh. Y que mediante dinero privado compran el poder político. Cuando dice Chris Hedges que hay un totalitarismo a la inversa, quiere decir que no es un totalitarismo donde gobierna un líder carismático como Stalin o como Hitler, uh-huh. Sino que gobierna la corporación en el anonimato, con el dinero privado, echando a perder la república. Uh-huh. Entonces, ese sistema México lo está sufriendo porque claro. Nos infectamos de, no nada más porque somos una oligarquía, sino porque vivimos igual que ellos los últimos 30 años. Y porque aparte nos hemos dejado influir en todo sentido. Obviamente por la cultura, que sería lo más suave en esta ecuación. Claro. Y dice, oye, bueno, ¿dónde hay más evidencia de eso? Bueno, el año pasado en el Casino Royal, que hubo un atentado, que obviamente es terror. O sea, el presidente de este país dijo que era terrorismo. Y obviamente ya abrió a que Estados Unidos pueda intervenir. Porque gracias al Acto Patriota y al NDAA, o sea, National Defense Authorization Act, ellos pueden intervenir en donde sea donde haya terrorismo. Y si no me crees, pregúntale a, no a Osama Bin Laden, sino a un ciudadano americano que con el poder dictatorial ejecutivo del presidente de Estados Unidos fueron a matar en otro lugar del mundo. Entonces eso quiere decir que si tú ya abriste todos los canales para que pueda haber una intervención y si se dan las características, pues tú ya estás realmente ciñéndote, sujetándote a lo que dice un instructivo de cómo se trata a cualquier país que necesita intervención por convertirse en un estado fallido. Sí, nosotros ya estamos cumpliendo con todas esas características. Exacto. Entonces, de facto, uh-huh. por no por leyes, sino por cómo se ha tratado a otras naciones. Sí, entonces ya va a ser así de que, pues no es de que estamos decidiendo, sino así dicen las cartas, es lo que nos van a hacer sentir. Y cuidado, no es de que va a ser, sino que es cómo ha sido, cuál ha sido la historia de Estados Unidos a partir de que en 1880 tuvo la necesidad de irse a meter en Asia, en China, porque sus intereses estaban siendo afectados. Entonces ya cuando empiezan a hablar de democracia y libertad para traérselas a la gente en el siglo XX, uh-huh. Y que obviamente en los 70s y en los 60s y en los 80s, en pro de la democracia y el capitalismo se meten en Latinoamérica y en Asia y en África y en otras partes del mundo, y obviamente en Europa, pues tienes tú que estamos siguiendo el plan de simple y sencillamente un país que tiene las características y los síntomas de un enfermo, de acuerdo a como ellos lo ven en su visión. Si tú quieres unipolar, uh-huh. Si tú quieres fascista, o si tú quieres del Pentágono, o si tú quieres de como quieras. Pero ¿cómo nos salimos de la merced de Estados Unidos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque de alguna forma no permiten que haya alternativas, no nada más en otros países, sino en su mismo país. Entonces dices, oye, ¿cómo están? Tienes tú en el poder a Obama y a Romney. Uh-huh. Si los comparas, pues Obama está mejor. Pero tampoco es la panacea. Sí, tampoco hay tanta diferencia. Porque nos ha llevado pues a desempleo. Que yo estaba leyendo por ahí, dicen mucha gente, estudios reales, que se acercaría más al 23% que al 8%. ¿Qué cosa? El desempleo en Estados Unidos. Tomando en cuenta a la gente que dejó de buscar, a la gente que ya se desesperó y a la gente que está trabajando uh-huh. medio tiempo. Sí, es que también juegan mucho con esos números de que, bueno, no, tú no te consideras desempleado si no has buscado trabajo en las últimas, ¿qué es? ¿Dos semanas o tres semanas? Claro. Una cosa así. Tú no te consideras desempleado si no estás calificado con la educación. Tú no te consideras desempleado si tienes un trabajo, pero te pagan menos del salario mínimo. Estás claro. empleado. Pero hay una cantidad de gente, es la mayoría, hay más de esos que los verdaderos legítimamente desempleados. Y aquí en México también, y Felipe Calderón creo que también ha sido culpable de usar esas estadísticas a su favor, más en este año. Bueno, el Estado lo va a tener a hacer, ¿no? La legitimidad al final depende de lo que sea. Y bueno, si la propaganda se necesita, ahí están los medios de comunicación para echarla a andar. Pero déjame ir a un corte y regresamos. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar, y si no pasa, siempre sana la herida, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, saltar, saltar, saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego es ave perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Eso en global es que está hablando de México en un fin de semana de independencia, que bueno, ¿de qué nos estaremos independizando? Sería la pregunta. Estoy con Roberta Carrillo Zambrano y bueno, no hay llamadas, les pedimos una disculpa, pero quédense con nosotros porque se pone, bueno, esto más. ¿Cómo ves, Roberta? ¿Qué más crees tú que en México, qué está pasando? Fíjate que a mí lo que ahorita me está causando ruido es algo en específico, sobre el gabinete de transición de Peña Nieto. Bueno, eso lo nombró la semana pasada, pero el lunes en una junta con los 300 líderes más influenciales de México o algo así, dijo que el presidente no tiene amigos. Peña Nieto dijo, yo como presidente no voy a tener amigos, institucional, bla, bla, bla. Ya te sabes ese cuento. Pero entonces a mí se me hizo bien raro porque la semana pasada que estaba viendo el ¿cómo se llama? El equipo de transición de Peña Nieto, me encontré con un nombre de un licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, que fue ex procurador de justicia del Estado de México y llevó el asunto de Arturo Montiel, que terminó exonerado y se guardaron esos datos, todo el archivo se guardó por 12 años, o sea, faltan otros 6 años, creo, para que vuelva a salir. Y ahora se lo jaló para lo federal, para también seguir manteniendo la secrecía. Sí, pero fíjate más interesante, bueno, regresándome hace 6 años, se me hizo bien interesante cómo ahí funcionó todo. Antes de que Arturo Montiel terminara su mandato, él era el procurador, el Alfonso Navarrete Prida. Y entonces, antes de terminar, Arturo Montiel le regala una notaría. Obviamente un notario no puede ejercer como otra cosa que le deje dinero. Entonces ese día pidió licencia en la Procuraduría, va a recibir su notaría, luego pide licencia para dejar temporalmente la notaría y el siguiente día regresa a la Procuraduría, se queda unos cuantos meses más, lleva el caso de Montiel y nada más terminando eso, creo que a un mes de eso, se sale otra vez y va otra vez por su notaría. Y ahora lo trae para ser coordinador de trabajo. Claro. Y entonces a mí me deja muy desconcertada sentir que nada más está muy al estilo PRI, dando los puestos a sus amigos o a los que les conviene y así. Y digo, oye, si quieres justificar, si te quieres legitimar, pues hubiera sido por otro lado. Pero esto yo siento que es una demostración de hacia dónde va a ir el Estado estos siguientes 6 años. Claro, mira que el término compadrazgo ya es un término sociológico, que básicamente, bueno, se entiende en español, sociológicamente, aunque lo usen en inglés, es compadrazgo. ¿Y de dónde crees que viene? Me imagino que va a ser muy mexicano. Es latinoamericano, pero también, obviamente, México ha participado mucho de eso. ¿Y qué quiere decir? Que es una estructura anquilosada en nuestra cultura, y obviamente en la sociedad. Sí. Y eso no quiere decir que, o sea, no va en la noche, en la mañana no va a desaparecer. Entonces, lo que yo veo estructuralmente detrás de lo que dices es que eso que mencionábamos aquí en este programa, cuando el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de marzo de este año, le dice al presidente todavía, en turno, que no se puede hacer caprichos con la ley, con el caso específicamente de Florence Cassés y la siembra de evidencia por el procurador, claro, García Luna, pues digo, eso si no es de estado fallido, estimado público, llámenos la siguiente semana o mándenos un correo para a ver si no se desintegra ese telegrama en el camino, porque es posiblemente la indicación más fuerte de un estado fallido y obviamente de tintes autoritarios. ¿Qué quiere decir? Que tú haces de la ley, lo judicial, lo acercas al ejecutivo o al legislativo para que pierda su balance, o sea, ese contrapeso, ¿sí?, que existe en toda república. Y pues básicamente te muestra que si tú estás, no deja tú acercando a los amigos, sino acercando a la gente que procura la justicia, pues obviamente sí te está hablando de que están continuando con un sistema, por lo menos mixto, que yo he venido diciendo aquí, no nada más en el sentido militar y de protección, seguridad esta excesiva, sino un sistema mixto porque también tiene tintes de presidencia imperial, ¿sí? Y tiene tintes de abusos de autoridad, que no nada más nos comprobó en el Estado de México, sino que de alguna manera también te está dando chispazos ahora con los controles también de medios de comunicación. Sí. Que también es tinte de Estado fallido, ¿sí? A cómo puede pintar todas las cosas manteniéndose iguales. Eso que dices tú, los 6 años que le llaman todavía sexenio. Pues es que también, o sea, cómo llega al poder. Si de alguna manera a lo mejor el Trifi hubiera sido un poquito más sordeado en su manera de legitimar la elección, pero de eso a decir que fue una elección limpia, pura, totalmente democrática, estoy casi citando, pero sé que uso esas palabras, pero no a lo mejor de esa manera, digo, o sea, que esta ciega nuestra justicia, nuestra democracia inexistente, la justicia ciega o amarradas las manos, o sea, porque todos vimos esos videos de las tarjetas Soriana, de las señoras ahí hasta platicando de quiénes le dieron las tarjetas y por qué y si valió la pena, las de Monex, el Scotia Gate, todas esas cosas que ahorita están muy bien documentadas, que ni fueron pasadas, ni han pasado bien judicialmente por el proceso judicial, y nos dicen que es una democracia libre. Mira, ¿quieren que sea democracia? Ni siquiera tenemos que ir a un sistema parlamentario. Que pongan la segunda vuelta y que pongan a los dos primeros candidatos de los tres que quedaron. Sí, muy de acuerdo. Y que sea 50 más uno. Nada más que nos faltan huevos para hacerlo. Sí. Ahí se acabaría el problema. Sí, no, ahí totalmente, porque aparte la gente votaría por quien cree que es mejor, no quien tiene la oportunidad. Por eso mejor divide y vencerás. Y a lo que voy es de que yo no creo que vivimos en una democracia, y obviamente una república. Entonces, mira, decimos, no, es que esto lo utilizo yo mucho para desprestigiar a la Revolución Armada. Porque el siglo pasado peleamos una revolución, y finalmente pasamos a un sentido institucional de la nación. Y se presume mucho, y sí, obviamente hubo una participación discursiva de que hay ideologías que ahora rigen institucionalmente el país. Pues si te pones a ver en la práctica, poco a poco se hizo una oligarquía, este partido institucional, el revolucionario. Y obviamente la oligarquía quiere decir que gobiernan unos cuantos, ¿sí? Y que gobierna el dinero. Y que básicamente cuando surge una oposición panista con buenos intereses, con buenas necesidades, con buenas ideas, bueno, no con buenos intereses, ahí me proyecté, con buenas motivaciones, perdón, que acabaron como intereses, pues finalmente tienes tú que lo que venimos diciendo ahorita acaban siendo oligarquía y por ende pueden o no militarizar o poner un sistema de seguridad costosísimo porque todos ganan con eso. Y es que no lo saquen del poder, se mantienen con la vaca sagrada, previenen que llegue la izquierda y suman más gente a la burocracia y a la oligarquía. Entonces, ¿qué tienes? Que realmente ya voy a acabar. Que de la independencia que vamos a celebrar este fin de semana, supuestamente, tenemos un intento de establecer una república. Viene un imperio con Maximiliano. Se va el emperador. Viene el supuesto liberalismo, que no dura mucho. Viene una dictadura. Y luego supuestamente viene la institucionalidad republicana. Pero se torna rápidamente en la oligarquía. Pues para mí lo que vivimos hoy es el paso de estafeta oligárquico de un partido que en lo teórico, puede representar diferencias ideológicas, pero en la práctica hacen cosas muy similares. Sí, es lo que se portan como oligarquías. O sea, ¿tú crees que todavía hay ideología en la política mexicana? No. No hay ideología. No hay ideología. Bueno, o sea, hay, pero no tiene resonancia. Bueno, la ideología es la conveniencia. La ideología ha sido la prostituta de este país, especialmente en los últimos 10, 20, 30 años. Sí, porque, pues, bueno, le dicen mucho al señor que hace una guerra y que mató gente, es obvio. Pero lo que tú tienes tú es que realmente la guerra viene desde que el neoliberalismo se incrementa aquí. Bueno, desde Lucio Cabañas, que también es aniquilado, pero viene en los 70s realmente la inconformidad, viene en los 80s, los 90s. Tú tienes decenas de miles de muertos, ¿sí? Y ahora se exacerba porque el sistema corporativista llegó a su límite y el PAN lo exacerbó igual o más que el PRI. Y obviamente lo vemos con los medios de comunicación y con los abusos de poder del presidente. Entonces, se ve mal él, no por él, y no por su persona, no por él como presidente, y no por su partido, sino que viene a coronar una estructura funcionalista, o sea, que le funciona a la oligarquía, al pequeño grupo, y acabas teniendo que separan tanto las diferencias de riqueza y culturales, pues que la gente se les voltea, el éxodo rural fracasa, porque tú dejas a la gente sin trabajo por la eficiencia del nuevo sistema, que enriquece a unos cuantos, y tienes a la gente en la calle. Luego, justificas una violencia con una guerra, suena todo muy bien, y funciona al principio, y nadie decía nada, y cuando aquí lo criticábamos, nos echaban al fuego. Pero ahora que todo mundo está diciendo que ya es fallido, ya nadie dice nada. Entonces, en vez de estar criticando, que es lo que he venido haciendo, hemos venido proponiendo alternativas. Y la primera es la paz, que terminen con esa guerra. Porque antes de la guerra no había tanta violencia. Hay números que lo comprueban. Sí, y si no me creen, volteen a verse a sí mismos y vean cómo ha cambiado su vida con este sistema de seguridad excesivo que estamos aceptando para que nos vengan a arreglar el problema. Sí, nos da coraje los posts de Calderón que se justifica y justifica lo que ha hecho diciendo que es por la seguridad de tu familia. Oye, pues yo la verdad no siento que mi familia sea más segura hoy que hace 7 años. Claro que no. La verdad, y yo no creo que ni él sienta que su familia está más segura. Yo sé que está en otra posición, pero yo no creo que él sienta que su familia está más segura que la de Fox. Y no nada más es Calderón, obviamente, sino que si tú te pones a ver lo que también pasó con durante el PAN, es el feudalismo. O sea, que tú tienes que los gobernadores se les soltaron, porque antes tenías un presidencialismo centralizado. Y tienes tú que durante el PAN, pues vienen con muy buenas ideas, moralistas, y a veces se les sale del control los gobernadores. Y si no, pregúntale a Moreira y a Natividad. Entonces tienes tú que al final ese federalismo pues también viven en un estado fallido, sí, que ellos también han exacerbado. Entonces, ¿qué hacen? ¿Quién se encarga de la militarización? El gobierno central. ¿Y qué hace un gobernador? Oye, tú mándame los soldados, porque aquí la cosa está de la fregada. Mientras finalmente ellos ganan con esa seguridad. ¿Y qué quiere decir? Uh-huh. Que el sistema este que nos está llevando al fascismo, o sea, el autoritarismo, que es una política pública, llevado a un sistema, pues todo el mundo dice, oye, pues tú arréglalo a trancazos para calmar a la gente mientras supuestamente hay paz y estabilidad social. Nada más que paradójicamente, mientras tú quieres arreglar algo, sigues de corrupto, y los medios te evidencian, y la gente se da cuenta, y paradójicamente se exacerba la violencia, porque la gente se da cuenta de la incongruencia de no respetar las leyes en lo mínimo. Claro. Y si tú le sumas a que están atacando a una gente que sí, obviamente, están matando y que es mal que lo hagan, pero que se ha legitimado como forma de vida, porque no había una forma de vida, sí, para movilizarse, pues están diciéndole a la gente, oye, ¿o por qué matan a un panista ayer aquí en Monterrey? Uh-huh. Que no es una afronta directa posiblemente a la guerra, sí, que no estamos seguro peleando, y que también dice, oye, déjame trabajar, no lo justifico, pero ¿por qué no abrimos los ojos a que el país, pues obviamente si legaliza la droga, no tiene con qué ofrecer más empleos? O sea, eso nadie lo ha pensado, no nos preocupamos por la educación, ahí, uh-huh, nos ganó el changarro la India, y China, y Vietnam, Indonesia, uh-huh, hasta el mismo Chile, Brasil, o sea, se nos fue todo. Y no es que quiera ser pesimista, estoy tratando de ser realista, pues para poder ser idealista después. Pues sí, sí, pero a mí también lo que se me hace bien difícil es la crisis moral que vivimos. O sea, al ver que la autoridad no sigue las reglas, las personas de nuestro alrededor no siguen las reglas, pues llega hasta casi ser de alguna manera un desprecio decir, no, pero yo sí voy a seguir las reglas y jugar injustamente este juego. ¿Así de es? Ser mexicano. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, pues que, o sea, es como tratar de jugar fútbol con puros tramposos, un árbitro tramposo y tú querer ser limpio. Así es. O sea, no se puede. No. Y entonces, pues sí, forza una reducción de moral. Es un ciclo vicioso. Al final, cada quien todos nos terminamos envolviendo. Sí. Mira, déjame, vamos a quitarnos un poquito el idealismo de que la moralidad es un, ajá, sistema realmente divino y que realmente hay que encontrarlo en la religión y todo. Pero bueno, el bien, sí, y el mal. El bien y el mal y todo eso, maniqueísmo. Lo que conviene. Si tú ves que la moral es convenenciera, que la moral realmente es prevenirle al otro, o sea, prohibirle perdón al otro, lo que tú quieres seguir haciendo, uh-huh, o sea, incongruencia, hipócrita. O sea, uh-huh, tú le has dicho a la gente históricamente, haz, y tú no haces. Uh-huh. Entonces, cuando se ve olímpicamente que tú estás utilizando la moral para prohibirle al otro lo que tú te permites, pues te das cuenta que la moral es utilitaria, independientemente si Dios existe o no. Uh-huh. Y esto lo menciono porque hemos llegado a un punto en donde la moralidad y obviamente la ética que se desprende de cómo arreglarnos, uh-huh, entre nosotros en la cultura, que supuestamente viene de la moralidad y la razón y las leyes, pues tú te das cuenta que la gente no respeta lo mínimo que tú supuestamente le dijiste que tenía que respetar porque tú lo estabas respetando como autoridad. Eso lo llamaban los griegos un término chistoso que se llama la isonomía, que solo quiere decir que tú seas el reflejo de las leyes que quieres para los demás. Uh-huh. Y si no las pones en práctica, pues ¿qué va a hacer la gente? Pues no lo van a hacer. Uh-huh. Y Durkheim, uh-huh, le llamaba la anomia. Y si quiere decir que ya no hay anomia, las leyes, ya no hay leyes. Uh-huh. Porque la gente no se las cree, porque la ley no está escrita en, exacto, papel, sino que tiene que estar en la psicología de las personas con congruencia. Y la confianza es lo que la lubrica institucionalmente. Es que es impunidad, es total impunidad. Y me acuerdo, creo que uno de mis maestros decía, acá en Santa Catarina, las calles creo que antes tenían un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. Y decía, pero nadie sigue ese límite de velocidad realmente. Y ya ni los policías te detienen por ir a 50 kilómetros por hora. Acuerdos tácitos. Ajá, pero, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Ok, entonces la ley está muy lejos de la realidad. Y cuando se separa tanto la ley y la realidad, entonces la ley queda fuera de la realidad, o sea, no la puedes tocar. Empiezas faltándole al respeto a una ley de tránsito y se termina siendo fácil faltarle al respeto más, al resto de la ley. Además que la velocidad no es una ley, es una norma. Es una norma, sí, tienes razón. Porque tú te pones de acuerdo que si alguien dice, bueno, si nos pusimos de acuerdo que vamos a ir a 30 y tú vas a 50, pues yo le doy a 50 y poco a poco si todo el mundo le da 50, pues ya vamos a 50. Es una norma. La diferencia con una ley es que supuestamente es racional. y es comprobable por todos. Todos participan de la posibilidad de decir, ah, sí, cierto. Entonces, si ya tácitamente aceptamos que somos como un país culturalmente flojos o que hacemos ciertas cosas, pues nos lo permitimos y ya. Pero si las leyes racionales, que son constitucionales, y la base de un, por ejemplo, pues no robarás, ¿sí? Y menos en la cara de tu pueblo, que es una ley, si tú quieres, la ley de oro antigua, no le hagas al otro lo que no quieras, pues eso sería lo más mínimo, obviamente comprobable. Y por ende, lo que pasa en un sistema que no hay confianza, resultado de que no se respetan leyes, obviamente, normas, ni regulaciones, pues tú tienes que, como no hay confianza, la gente no cree psicológicamente en las instituciones porque las lleva adentro y por ende no las reproduce en la práctica. ¿Y qué pasa? Pues el Estado se tiene que reforzar y de alguna forma te hacen creer que te están dando más seguridad, pero te están incrementando el miedo para controlarte, porque al final la razón de Estado es la que debe prevalecer. Entonces, paradójicamente, el Estado se rebaja al nivel de conciencia del que quiere combatir con violencia, destruye sin querer queriendo a la comunidad para restablecerla. Y pues acabas con el grupo, acabas con la vida colectiva mientras la restableces. Entonces le estamos aplaudiendo a este sistema de seguridad y de violencia, pero paradójicamente, como nos enseñan los cadáveres de hoy, pues se ha ido incrementando y se ha llegado a alto nivel, porque obviamente de no tan alto nivel, pues van 120 mil supuestamente muertos. Entonces hasta que nos pegan en las clases altas, nos preocupamos, pero realmente esto es una guerra encarnada fratricida. No, y aparte lo triste, bueno, a lo mejor me puedes ayudar a encontrar, o sea, la causa. O sea, muchas veces, aunque sea, encontramos un poquito de paz interior diciendo, bueno, todo este dolor, toda esta violencia fue para llegar a algo. O sea, tuvo una razón de ser. ¿Tú crees que vayamos a encontrar una razón? Vamos a decir, bueno, sufrimos, pero... La única constante es el cambio. Y generalmente el conservadurismo es la estabilidad. Y muchas veces la estabilidad quiere decir tratar de no cambiar. Y no me refiero a ningún partido específico, sino que históricamente todo paradigma ha llegado a su límite. Y eso quiere decir que siempre tenemos que trascenderlo. Y tú ponte a ver la historia, en toda época caen los imperios, caen la gente en el poder, caen las ideologías, y el poder acaba haciendo que sucumban los humanos. Entonces, cuando llega a un límite, el cambio es lo más natural. Entonces, quien indica el cambio es vilipendiado. ¿Es qué, perdón? Es acusado. Pero tarde o temprano, sí, la gente reconoce. ¿Pero quién es el último en reconocer? Pues el drogadicto. El que está perfectamente manteniendo el sistema en el cual él está al frente. Claro. Entonces, si tú te pones a ver históricamente, tristemente en algunos casos ha sido la violencia. Pero no tenemos por qué otra vez recurrir a lo mismo. Si nos hemos dado cuenta que si empezamos un nuevo ciclo con violencia, pues sembramos las semillas de un ciclo violento. Y por ende la transición tiene que ser más sutil, en donde ya pasamos a otra forma de organizar sin proponer la violencia como la forma de cambio. ¿Tú qué propondrías como forma de cambio? O sea, ¿un cambio de normas? ¿Un cambio...? Yo creo que primero que nada es una conciencia, o sea, autoexaminación. Ver cómo participamos todos individualmente en esta conciencia, en esto que estamos... O sea, no podemos acusar nada más al Estado. Todos somos partícipes, todos, claro, estamos pidiendo esto a gritos. Y creo que si no nos damos cuenta que nosotros somos los que nos creemos las identidades colectivas que nos han vendido y que ya no tienen resonancia, pues no podemos pasar a otra cosa. Pero es que la verdad, siento que aquí la gente es muy apática. Por eso. O sea, siento que a lo mejor de momento, por decir, si ahorita salimos a las aulas y platicamos con la gente, estoy segura que podemos hacer que mucha gente se prenda y diga, no, sí, hay que salir y hacer un cambio y que no sé qué. Pero márcales el sábado en la tarde, ¿qué hora le vamos? Y ay, no sé qué. Mira, cuando se habla de un Estado fallido, quiere decir que también la identidad del nacional falló. No nada más el Estado. Sí, no, claro, es un reflejo. Porque el Estado es una estructura, es una entidad, y la identidad nacional es un rollo que tú supuestamente convenciste a la gente de que son parte de algo más grande que ellos mismos. Sí. Entonces, un amigo el otro día me dijo en una boda, oye, cámbienle el nombre al país. Y me pareció descabellado, pero me puse a pensar, ¿qué es lo que prevendría que hiciésemos eso? Pues que estamos aferrados con una identidad nacional que supuestamente estamos refrendando el sábado como independiente. ¿Tú crees que esa identidad ya, de alguna manera, y me atristeza preguntarlo, pero de alguna manera se pudrió? Lo que le daba motivación y ánimos en cuanto a lo filosófico y moral y obviamente socioeconómico y cultural. Creo que sí, creo que está en crisis, para usar un eufemismo, para realmente, si te hablo de un estado fallido, creo que está colapsada. Creo que al final las categorías y las etiquetas son el resultado primero de un acuerdo social. O sea, ¿a mí de qué me sirve cambiar el nombre al país si no hay un pacto social primero que refrende, claro, que hay una comunidad y que después puede transitar a una identidad nacional? Claro. Si no tengo lo primero, ¿para qué tengo lo segundo? O sea, claro, necesito una base, una estructura, pues para ponerle encima cosas, ideas, moralidad nueva. Pero si no hay un acuerdo mínimo, si no hay una distribución de la riqueza más equitativa, si no meten a la gente en la cárcel, si no somos inteligentes, si no traemos a cuentas a la gente que se lo merece, uh-huh, ¿sí? Si no le levantamos la mano a quien nos está abusando, pues no vamos a pasar a nada. Sí, no nos podemos callar, ¿no? Y poco a poco seguir haciendo que la gente a nuestro alrededor empiece a alzar la voz también. A mí se hace bien interesante, fíjate que me llegó una invitación a un grupo de Facebook que se llama La Resistencia. No sé si también te llegó a ti. No. Es un grupo de gente que no, obviamente no está de acuerdo con cómo se llevó las elecciones. Está muy triste por el estado fallido y entonces crearon una constitución ciudadana. O sea, entonces traen propuestas para no dejarnos de alguna manera pacífica. O sea, hacer esa revolución de una manera pacífica. Todavía no me adentro mucho en el tema, claro, pero se me hace muy interesante y creo que a lo mejor y ese grupo en específico no es la solución, podría serlo, pero buscar un grupo, una manera de exteriorizar esos sentimientos, ¿sí?, y de unirnos, siempre va a ser muy positivo, a pesar de la gente que dice que las marchas no hacen mucho la diferencia. No, yo creo no, que ahí no, se inician las cosas. Es la punta de lanza, ¿no? Uh-huh. Digo, tampoco nos vamos a dedicar nada más a marchas, sí, pero no, pues sí hay, hubo un movimiento secesionista en Nuevo León, o sea, había quien quería dividir a Nuevo León de México, uh-huh, fue acallado, en el sentido discursivo, no nos mataron, sino que sí, se calmaron. Sí. Hay movimientos de autodefensa civil armada en Veracruz. Estos serían como unas visiones obviamente más radicales, sí, de acuerdo a lo que se tiene. Y eso que dices tú es un punto intermedio en el sentido de que es una contraposición racional, uh-huh, obviamente técnica, utilizando, sí, pues, el mismo discurso que ellos manejan, pues para lograr capital político, me parece bastante interesante. A lo que yo voy también es de que cuando hablaba del cambio y de la necedad a evitarlo, es que estamos acá muy peleados por ideologías, sí, y por si hacemos y no sé qué. Pero la que es una dictadura completa es la naturaleza. Y esa no para. Entonces tú realmente tienes que nos estamos peleando por ideología, pero tú tienes la realidad de que no es cuestión de Calderón que haya escasez, sino que es una combinación de factores de que se está secando y se, claro, está calentando el mundo. Sobrepoblación. De que tenemos un sistema de mercado, obviamente, que no es libre, que es manipulado por las potencias, claro, para darles beneficio a ellos. Y ahí nada más de rebote a las en emergencia, o sea, los países que van creciendo. Pero la más importante es también la especulación. Entonces, tienes que la economía se cayó, pues no por ciclos naturales, sino pues también avanzada. No de forma conspiratoria, pero por la actividad del hombre. Claro. Y en esta pelea, entre que estamos discutiendo que si restablecemos el socialismo, y que si el capitalismo, y que si este presidente, la naturaleza se está secando el planeta, se están acabando los recursos, ya realmente, no nada más las ideologías deben de finalizar, sino que nos debemos unir como especie, ¿sí?, en respeto con las demás, para hablar de que Estados Unidos y México somos lo mismo como humanos, porque se nos viene un problema civilizatorio, humano, en cuanto al fin de los recursos, para darnos el estilo de vida de clase media, claro, a muchos, teóricamente, y a las mayorías que están ahí abajo esperando en la fila. Entonces, ya no hay recursos para esa forma de vida. No quiere decir que no haya ni energías sustentables, ni que podamos transitar a otra cosa, es obvio. Pero nadie quiere, de los que están en el poder, porque ese es el conservadurismo. Claro, porque no porque sea una ideología. Ya tienen sus negocios hechos con las materias y con los que venden de antes. No quieren entrar a lo nuevo porque serán nuevos empresarios, nuevos comercios. Y no nada más eso, sino que también la forma en cómo se ha controlado la sociedad es mediante este sistema. O sea, la democracia directa pues posiblemente sea una quimera. Igual y nadie la está pidiendo, pero por lo menos, espérate, no te pases tanto de tueste como lo haces. Porque toda civilización te ha mostrado que siempre se busca defender el Estado, que siempre gasta de más, que siempre le saca más dinero a la gente, y es lo que lo acaba colapsando. Entonces, lo que colapsó Estados Unidos fue a partir de Bill Clinton, cuando no había dinero y soltaron el crédito para vender fantasía. Claro. Y hicieron que la gente, con la devaluación del dólar, o sea, con la inflación, que empezaron a imprimir dinero a lo loco, mediante el crédito, exportan esta forma de vida, y ahora les vino a rebotar, porque ahora otros les aprendieron el negocio. Y no todo mundo, como te lo dijo Gaddafi, como te lo dijo Hussein, como te lo está diciendo ahora Assad, o otros en Rusia y en China, no todo el mundo quiere seguir con este sistema occidental de economía política que tiene 200 años, que ha beneficiado a Occidente y que ha hecho de las Naciones Unidas una parodia, un anacronismo, porque no funciona en la realidad. Pues tenemos que notar, o sea, las similitudes que tienen estos cambios y estos problemas sociales con la naturaleza, como tú dices, con la evolución. Porque la evolución, por decir, Richard Dawkins nos dice, la evolución siempre fue muy, muy dolorosa, injusta. O sea, los animales que todavía están en evolución, nosotros que evolucionamos mucho, cada paso de la evolución fue mucha tragedia. Claro. Mucha tragedia. Y a lo mejor así también nos pasa en la humanidad. A lo mejor ya físicamente no estamos evolucionando, pero la sociedad, la sociología, la manera que hacemos las cosas, la política en el mundo, tiene que evolucionar. Y entonces es ese choque. Claro. Seguimos aprendiendo. O sea, nos hemos creído que ya llegamos al fin de la civilización, o sea, a lo más refinado. Y seguimos aprendiendo. Que el ego no nos prohíba o obstaculice el pasar a otra cosa. Claro. Y ya. Pero bueno, te agradezco, Roberta Carrillo, por haber estado aquí. Muchas gracias, un honor, Juan Carlos. Gracias a ti, estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas disponibles en danzanegra.blogspot.com. Soy Juan Carlos Guerra.